Allá en General Pinedo nunca entrará en el olvido la figura legendaria del gaucho mate cocido. Por boca de los abuelos en patio de rancherío se multiplica la historia del gaucho mate cocido. Lo recuerda la picada, lo venera el poderío. Segundo David Peralta de apodo mate cocido. Esta es la historia de un gaucho bueno.